Buenos días, ¿cómo estamos? Gracias por escucharnos aquí en el Noticiero Popular. Hoy es el 2 de julio. Compartiremos con ustedes las noticias de lo que sucede en el mundo, en Latinoamérica, en Santa Ana. Gracias a todas las personas que desde Huatulco, Oaxaca, han compartido sus experiencias protegiendo el ambiente en sus trabajos. Muchas gracias y qué buena forma de conectarnos a través de las fronteras. Y sin decir más, adelante con las noticias del día de hoy. En noticias del mundo, una ola del COVID-19 lleva a Indonesia al borde de una catástrofe. El coronavirus redujo la esperanza de vida en Brasil, mientras la variante Delta amenaza con obstaculizar las iniciativas de recuperación de la pandemia en todo el mundo. La Cruz Roja advierte que Indonesia está al borde de una catástrofe, al tiempo que los sistemas de salud del país luchan por hacer frente a la afluencia de pacientes. Estas fueron las palabras expresadas por una enfermera en la ciudad de Yakarta. Dijo: muchos pacientes murieron antes de que pudiéramos atenderlos debido a la falta de camas libres. Los pacientes tenían que esperar hasta que hubiera una cama disponible antes de que pudiéramos admitirlos. También en Brasil, el COVID-19, que ya ha causado la muerte de al menos 516 mil personas, hizo que la esperanza de vida disminuyera aproximadamente 1.3 años en 2020. Un hallazgo desolador en el país, con la segunda peor cifra total de muertes en el mundo, después de Estados Unidos. Esta nota de Associated Press: Cuba detecta variante Delta de COVID-19 y alerta peligro. Cuba detectó al menos en una de sus provincias la variante Delta del coronavirus, lo que podría estar asociado a un mayor contagio y una baja en la edad de las personas infectadas y con síntomas. Ángel Batista Díaz, director de salud de la provincia de Ciego de Ávila, en el centro del país, explicó en un reporte en la página de Facebook del periódico local, circulando este lunes, que de las muestras tomadas la última semana se confirmaron la presencia en 4 de ellas de la variante Delta, que fue identificada en India. No queremos infundir pánico, pero es importante entender que esta variante es altamente contagiosa. Se estima que 3.5 veces más que el resto. Los estudios a nivel internacional indican que esta virulencia podría modificar hasta la distancia recomendada entre personas, expresó el médico. Cuba vive a nivel nacional un pertinaz rebrote de la pandemia y este fin de semana tuvo picos de contagios reportados en un día, algo no visto a lo largo de más de un año desde que se detectó la enfermedad en la isla. 2,698 el pasado domingo y 2,589 este lunes, según el director nacional de epidemiología, Francisco Durán. Con ello se suman 184,943 casos, de los cuales fallecieron 1,253 personas debido a COVID-19. Batista Díaz, el funcionario de Ciego de Ávila, reconoció las dificultades que está atravesando su provincia a nivel de infraestructura. Hemos tenido que destinar los centros de aislamiento de contacto para sospechosos y los contactos se están quedando en sus hogares. Sabemos que no es lo aconsejable, que es un riesgo muy grande, pero no tenemos más capacidades. Por eso recabamos la cooperación del pueblo en cumplir el aislamiento domiciliario correctamente. La variante Delta tiene síntomas propios no necesariamente relacionados con las vías respiratorias, como diarreas y dolores musculares. Tiene un impacto en la población más joven, según Batista Díaz. Las autoridades cubanas continuarán con su campaña masiva de vacunación con sus propios antígenos Abdalá y Soberana 2, que cuenta con una dosis de refuerzo de Soberana Plus. Según el Ministerio de Salud, al cierre del 25 de junio, al menos 2.6 millones de personas recibieron una dosis. 1.8 millones tenía la segunda y 950 mil la tercera, según lo establece el esquema de vacunación contra COVID-19 establecido por la isla. Cuba tiene 11 millones de habitantes. La isla es la única nación latinoamericana que desarrolló y produce candidatos vacunales propios. La campaña de inmunización incluso comenzó el mes pasado antes de recibir las autorizaciones de emergencia en base a los resultados de seguridad y eficacia de los primeros estudios clínicos. Bien, vamos a seguir la noticia, pues es preocupante que hay un brote allá en Cuba y es de la más contagiosa versión de este virus, que es el Delta en este momento. La vacuna de Cuba ha sido comprada por Venezuela y han comprado 12 millones de dosis de Abdala que serán entregadas en los próximos meses a Venezuela. Este reporte es de la Associated Press, AP. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana. La protección de las vacunas de Pfizer y Moderna podría durar años. Esta nota de Democracy Now dice: investigadores descubrieron que las vacunas de ARN mensajero contra la COVID-19, fabricadas por las empresas Pfizer y Moderna, podrían ofrecer protección contra el coronavirus durante años. Los pacientes aún podrían necesitar dosis de refuerzo si el virus y sus variantes evolucionan de manera considerable. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana. Instan a los residentes vacunados de Los Ángeles a seguir usando mascarillas en espacios cerrados debido a la variante Delta. En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estima que en la actualidad la variante Delta representa aproximadamente un cuarto de los casos de contagio del COVID. El condado de Los Ángeles aconseja que los residentes que ya están vacunados continúen usando mascarillas en espacios cerrados debido a las inquietudes sobre esta variante de coronavirus altamente contagiosa. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana y la Corte Suprema de Estados Unidos permite que se mantenga en vigor la moratoria a los desalojos. Noticias sobre la vivienda. La Corte Suprema de Estados Unidos dejó en vigor una moratoria a los desalojos emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades durante la pandemia. La moratoria expirará a finales del mes de julio. ¿No puede pagar el alquiler a causa del COVID-19? Solicite un subsidio de hasta $5,500 en ayuda para inquilinos a través de la ciudad. Verifique que cumple con los requerimientos. Debe ser residente de la ciudad de Santa Ana con un contrato de alquiler o su arriendo con dirección dentro de la ciudad. Necesita mostrar prueba de por qué no puede pagar el alquiler debido a la pandemia. Para más información, llame al 657-229-5450. Llame ahora. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para presentarles las nuevas noticias que están ocurriendo en nuestro distrito. Primero, les quiero decir que seguimos las clínicas de vacunas contra el COVID en nuestras escuelas cada semana. La próxima clínica va a ser el lunes en la escuela Villa Fundamental Intermediate, que está aquí en la 1601 East Chestnut Avenida en la ciudad de Santa Ana. Esta clínica la tenemos cada lunes en el mismo lugar de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde por todo el mes de julio y agosto. Pero este 5 de julio no vamos a tener la clínica porque es día de fiesta. Entonces la clínica se va a ofrecer el 7 de julio en la misma escuela. También estamos ofreciendo clínicas en otras escuelas como la Escuela Willard Intermediate y la Escuela Davis Elementary. Las fechas de estas clínicas cambian de una semana a otra y por eso les quiero avisar que revisen nuestro sitio de internet donde tenemos las fechas de todas las clínicas y las horas y toda la demás información. Y nuestro sitio de internet es www.sausd.us/invertida-vaccines. Estas clínicas se ofrecen a todos los miembros de la comunidad que tienen de 12 años arriba. Los muchachos de 12 a 17 años tienen que venir acompañados con un padre. Pero ahorita todo es gratis y no necesitan hacer cita, pueden llegar cuando las clínicas estén abiertas. También les quiero acordar que seguimos dando almuerzo y desayunos a todos los niños de 18 años o menos en todas las escuelas que siguen abiertas. Esto es para todos los niños, aunque sean estudiantes del distrito o vayan a otras escuelas en otros distritos. Las horas de servicio cambian depende de cuál escuela vayan. Entonces les aviso que se comuniquen con la escuela más cerca que esté abierta para que les den la información sobre las horas que van a ofrecer los desayunos y almuerzos. Este verano seguimos preparando nuestras escuelas para el retorno de los estudiantes en persona cuando regresemos al año escolar nuevo el 16 de agosto. Por ahorita seguimos con el mandamiento de tener máscaras en las escuelas para todos los estudiantes y todos los adultos. Depende, no importa si sean vacunados o no. Estas son las reglamentas que son las más recientes. Pero sabemos que cuando lleguemos más cerca al 16 de agosto, cuando se abran las escuelas, pueden cambiar las reglamentas. Y si cambian, nuestro distrito va a seguir las recomendaciones que sean a ese tiempo ofrecidas por los expertos de salud. Pero les quiero asegurar que si todo el personaje del distrito sigue trabajando para preparar nuestras escuelas para que sean uno de los más seguros espacios para todos los niños en toda la comunidad. Y parte de las preparaciones para regresar en persona a las escuelas, el distrito está buscando a contratar a más de 500 ayudantes de instrucción que sean bilingües. Y estas personas que buscamos necesitan ser bilingües en español y inglés. Sean disponibles para trabajar en las escuelas por trabajo de part-time. Para más información sobre aplicar para estas posiciones, puede visitar nuestro sitio de internet. Otra vez es www.sausd.us. Y como les dije la vez pasada, cuando regresemos a la escuela el 16 de agosto, vamos a regresar en persona, pero también entendemos que uno de nuestros padres todavía no están listos para mandar a sus hijos en persona a las escuelas. Y por eso vamos a seguir ofreciendo las clases de instrucción virtuales para los padres que prefieren ese modelo. Y si ustedes siguen prefiriendo ese modelo, por favor, comuníquense con su escuela y les dicen que sí prefieren seguir en el modelo virtual cuando empiece la escuela en agosto. Y sí vamos a ofrecerles esa oportunidad. Pero para todos los demás estudiantes, planeamos regresar completamente en persona. Bueno, eso es todo por esta semana. Espero que estén disfrutando su verano y estamos emocionados para regresar a las escuelas pronto y esperamos ver a todos nuestros alumnos y todos los niños en persona otra vez cuando regresemos en agosto. Entonces, hasta la próxima vez. Me comunico con ustedes para darles las nuevas noticias, pero por lo mientras, gracias por su ayuda y gracias por todo.